Bueno, decíamos que ya tenemos al otro lado del teléfono a Juan Mari Zulaika. Egunon, Juan Mari. Bai, egunon. Egunon, ongi etorri. Bueno, bai. Es la escotilla de Vizcaya, como cada martes, así que, bueno, ya te dejamos los micrófonos para que, bueno, para que hagas lo que consideres. Vale, eskerrik asko. Bai, zuri. Ba, nueva. La querella argentina al vaivén de los jueces. Galdera. Hace dos meses, 14 de noviembre, los memorialistas tuvimos un subidón. La plataforma vasca se felicitó públicamente debido a que la juez suplente del juzgado número 4 de Vergara aceptó por primera vez a trámite la querella interpuesta por el Ayuntamiento del Gueta contra los crímenes del franquismo a más de 30 hijas e hijos del pueblo. La juez comunicó a 7 demandantes la citación para declarar ahora, en enero, a estas fechas. Pero poco ha durado la alegría en casa del pobre, como se dice. Un repentino cambio de juez ha anulado la orden y retirado la querella, argumentando lo de siempre, la prescripción de los delitos y la ley de la amnistía. No es el primer ayuntamiento que ha visto frustrada su demanda de justicia, ni será el último, seguramente. ¿Qué mano ha propiciado este cambio de juez? Esta intervención es una demostración palpable, una más, de las grandes carencias de la justicia española empeñada en bloquear la querella. No tanto son los jueces, es la justicia. Algo parecido ha sucedido, aunque no tan grave, en el caso de los exhortos o solicitudes de la jueza María Servini de la querella argentina. Desde hace 3 años o más, entre Guipúzcoa y Vizcaya se han expedido 8 exhortos. Unos jueces aceptaron la comparecencia de las víctimas para escucharles sus testimonios, Guernica, Donosti, Baracaldo, Bilbao, mientras en otros 2 casos, en Eibar y Bilbao concretamente, 2 jueces se negaron en redondo. En un mismo día, en la audiencia de Bilbao, un juez recibía a la víctima Tasio Erquicia, mientras otro daba el portazo a Luis Mari Ormazábal, antiguo militante de EPK, también torturado. El caso más curioso sucedió en Miranda, donde la juez, de esto ya son 3 años, donde la juez se negó a recibir al miliciano Padín, pasando incluso de la presencia de María Servini, que estaba de visita, y a los 2 meses, sin embargo, accedió a recibirle. Claro que los exhortos no tienen el recorrido, la importancia, las consecuencias que el procesamiento de una querella. Nos consta que existen jueces con suficiente dignidad y ganas de aplicar esa justicia por encima de las legalidades más que dudosas, pero las presiones que sufren por parte de los poderes judiciales y políticos es grande. Algo que puede neutralizar favorablemente el pulso, este pulso, es la campaña de los ayuntamientos personándose en las respectivas audiencias con sus querellas. Por ejemplo, la Diputación y Ayuntamiento de Gasteiz por las víctimas del 3 de marzo, o el de Azpeitia por el fusilamiento de Otegi. A los 3 se les denegó la querella. Azpeitia ha decidido sumarse a la querella argentina. En el caso de Gasteiz, el Tribunal Constitucional ha rechazado una vez más las demandas de amparo interpuestas por las instituciones alavesas sobre el caso 3 de marzo. Y la asociación propone, está estudiando, recurrir el tema al Tribunal de Estrasburgo. Veremos con qué resultados. El Ayuntamiento de Iruña por sus víctimas, el de Guernica, Durango y Otxandio por sus bombardeos junto con Barcelona, la Diputación y el Ayuntamiento de Donosti, Eibar, Irún, Andoain, han acordado presentar querella en los propios, en los juzgados locales. Otros muchos lo están preparando, Guecho, Erandio, Ortuella, Plencia, Balmaseda, etcétera, etcétera. Hay otras iniciativas puestas en práctica, también muy interesantes, como oficinas municipales o provinciales para recabar información de las víctimas de la localidad, como Gasteiz, Iruña, Donosti y otras localidades menores. Hay quien pronostica una ola contra la impunidad del franquismo. Yo me quedo, más humildemente, con la expresión de Carlos Slepoy, el gota a gota que orada la piedra, hasta que cambie algún día, si Dios quiere, el actual régimen de Mariano. Una iniciativa muy importante en este sentido, la tomada por Iruña, que es la Red de Ciudades Solidarias por la Memoria y la Justicia, a la que se han sumado, van sumándose Madrid y otras capitales. También otra iniciativa a resaltar, la iniciativa legislativa presentada el pasado octubre por los partidos de la oposición parlamentaria en Madrid para que sea aprobada una proposición de ley para modificar la ley de amnistía de 1977. Es posible que para antes del verano pueda debatirse el tema. Un resultado positivo sería decisivo. Esperemos abrir entre todos, poco a poco, esa brecha por la verdad, la justicia y la reparación que se les debe a tantos cientos de miles de víctimas del franquismo. Al fin, es algo que una sociedad verdaderamente democrática se debe a sí misma. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko eta hurrengora arte, mil esker. Bai, hurrengora arte, agur. Agur.